Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana a su amigo Carmix. Y su enemigo Rol, la mutarrata del yermo. ¿Enemiguito por qué hace calor o por qué enemigo? No más, hay días que amanezco con ganas de pendencia. Ahora buscaste pendencia, ¿no? Hoy busqué pendencia, exactamente. Está bien, carnal. Pues muy bien, pues nueva semana, nuevo programa. Y esta semanita justamente terminó esta serie de Daredevil Born Again. Ahora vamos a platicar de ella, pero pues también comentar otras cosillas por ahí que salieron esta semana que... pues por ejemplo, ayer, 18 de abril, se celebró el Superman Day, que a diferencia del Batman Day no es un día al azar. No fue un día al azar este año. Hace exactamente 78 años que apareció en puestos de revistas el Action Comics número 1. O sea que sí, o sea, este es como el día de veritas oficial de Superman. Ok, ya, mira, ese sí tiene una razón de ser. Sí, sí, sí. Y obviamente, pues también aprovechando el viaje, porque pues ya próximamente viene la película de Superman, antes llamada Superman Legacy, ahora simplemente Superman de James Gunn, el nuevo DC Universe. Así que, pues, con todo. Fíjate que ayer por la tarde, noche, ayer todo el día estuve fuera, anduve en el remate de libros del Zócalo. Con mi esposa, estuvimos ahí baboseando libros y todo, luego fuimos a comer. Y en la noche ya, casi para que cerraran, pasé a Fantástico por mis cómics de la semana. Me llevé unos cómics gratis del Superman Day, que básicamente son reimpresiones de All Star Superman y Superman for All Seasons. Así que pues está bonito, dije, pues muchas gracias. Y también compré un cómic que pues sabía que venía, que era el Summer of Superman Special. Que pues por lo que entiendo es como lo que marca las nuevas storylines de Superman hacia adelante, dibujadas en este caso, el especial es dibujado por Jorge Jiménez, gran dibujante español, que ya antes ha trabajado pues con Batman, con la Justice League, ya ha dibujado a Superman anteriormente, y ahora pues no sé si ya va a ser el nuevo dibujante titular propiamente, pero pues me dio mucho gusto ver que está este número. Era el último de la mesa, me lo llevé, ya no había un dude que también lo estaba buscando. Ah, me vi bien manchado, La neta, sí, no me enorgullezco, pero escuché que un dude... ¿Que se lo quitaste en la cara o qué? ¿Cómo? Pues no en la cara, pero casi, oye, oigo que le pregunta a Enrique, sí, oye, ¿quedó del de Superman Special? Ah, sí, creo que queda uno en mesa, y yo así de, ¡matanga! Ay, bueno, está bien, pero... Pero no, ni cuenta se dio el dude, ¿no? Pero dije, no, mejor de una vez me lo llevo. Pero después dijo, no, se puede ordenar más y con la portada que quieras. Y dijo, ah, sí, quiero esta. Ah, bueno, ya está bien. Oh, ok, no todo estuvo mal, está bien. Sí, no sé. Dije, bueno, permiso, pero sí se va a llevar su cómic también. Ay, mi hermano, en fin, pero pues sí, así que eso fue el Superman Day. Sé que hoy, que estamos grabando este sábado, por ahí hubo un evento también en Fantástico. Iba a estar Omar Soto, dibujante mexicano, haciendo sketches y también tenía un print de regalo de Superman. En la compra de X monto en Fantástico. Ahí sí ya no pude ir, pero pues ojalá que los que fueron se hayan llevado sus copias. Sacaron un facsímil del Action Comics número 1. Estaba tentado a llevármelo, pero dije, ya tengo varios reprints de eso en alguna u otra forma. Y dije, lo único diferente es que es un facsímil a tamaño pues real de cómo era. Era más grandecito, no era tamaño cómic americano. Y con todas las historias que traía el Action Comics número 1, que una de ellas es la de Superman y otras son otras, ¿no? O sea, de otras cosas. Que obviamente, pues, no mucha gente recuerda. Yo no me acuerdo, porque pues lo importante era Superman. Claro, claro. Ok, estuvo... aún así estuvo bien. Estuvo pachón, carnal. Y por ahí, ¿qué andita, carnal? ¿Qué has sabido de tu lado? Ah, pues... ¿te acuerdas que va a salir un cómic de... pues es básicamente The Ball, de Adrian Basil y este... Nathan Gooden y Karl Malone, como sea que se llame ese dude, le pega ahí el nombre, ¿no? Sí. Pues bueno, salió acá en su newsletter de Vault, ahí de, oiga, pues mire, ya hay como que pues más noticias al respecto. Son números dobles, yo creí que era una novela gráfica. Ah, sí, van a ser seriados, ok. Sí, no sé cuántos sean, pero todos son de 48 páginas. Ajá. Uh-huh. Y te los cobran de a 48 páginas, o sea, $9.99. Ay, carito, pero ok, sí, entiendo, porque estás viendo mucho los cómics, ¿eh? No, e insisto, son 48 páginas. Un cómic normal son 24. Y pues sí. Y eso sí, se ve que, o sea, se ve donde hay dinero en Vault, ¿eh? Porque, pues ya ves, siempre ponen sus portadas variantes. Uh-huh. No las ponen, pero te dicen, pues, hicieron estos fulanos portadas variantes, a ver si te suenan los nombres. A ver. Johnson, Pichomoco, Tula Lotel, Mario Wolf, Dan Panosian, Corin Howell, Luana Vecchio, Nathan Gooden. ¿Qué? ¿Todos ellos tienen una portada variante? Simón. Fuck. Sí me tientan, ¿eh? Sí me tientan. Annie Warren Johnson, dude. Pitch. Sí, mira, yo me iría. Híjoles. Es raro que yo haga double dip o triple dip por una hija portada, pero me iría por la de Nathan Gooden porque. Pues es el de casa y aparte es muy buen, Nathan Gooden, la verdad, ¿no? Sí, la de Nathan, o sea, Nathan Gooden hace la portada principal. Uh-huh. No sé si de veras vaya a ser otra portada aparte, pero la principal se ve normal. Sin ser súper espectacular, ¿no? Se ve normal, ¿no? Se ve normal. La de Peach está padre. Esa sí ya está. Uh-huh. Esa sí está padre. Los demás, pues no hay ni tantito, pero. Voy a tener que ir a Fantástico, ¿no? A ver, sale en julio, se supone, esta cochinada. A ver, apártenme uno, ¿no? Híjole, yo pediría la de Nathan Gooden, la de Daniel Warren Johnson y la de Peach Momoko. ¿Dijiste también Tula Lotel y quién más? Tula Lotel, María Wolf, Corin Howell y Dan Panosian. Híjole, la de Corin Howell a lo mejor también, ¿eh? Tula Lotel también me gusta, pero no sé. I don't know. Pero por lo menos esas tres yo creo que sí. De todos esos, y mira que no es... no es Parisoft, pero todos esos, el más Parisoft es Tula Lotey. Sí. En fin. Y pues, como estoy ahí en su newsletter, pues también sale. Ahora están tratando de ser más consistentes, como que con sus cosas en general en Vault. Uh-huh. Porque te acuerdas que tenían su revistita esta donde venían pues sus solicits para cada mes, ¿no? Sí. Que salió en junio. Uh-huh. Y dije, bueno, ahí de cuando se acuerden a lanzar la otra, ¿no? No, pues, ¿qué crees? Que sí, ya se acordaron y lanzaron los solicits para julio. O sea, la portada principal precisamente es esto de Big Rig, que es ese cómic que les digo de el dude Malone ese y... que es más bien Adrian Basil, Nathan Gooden. Uh-huh. Y yo dije, pues, ¿y qué más van a sacar, no? Pues se supone, así dicen ellos, insisto, que es un gran haber, ¿no? El número 3 y el número 3 de Money Shot sale en julio, quiero ver. Hay un TP de una miniserie que se llamó Goobers, que no tengo ni idea de qué haya tratado, pero bueno, hay TP. Se supone otra vez que el TP de Lilith sale en julio, vete a saber. ¿Qué está publicado de Lilith? ¿El 1 y el 2 nada más? El 1 y el 2. ¿Y eran 4? 5. Fuck, ¿en julio? No, no. No, ¿verdad fuck. Que no? No, no, no, es wishful thinking, ¿eh? No, no va a ser, no va a pasar, ¿eh? Mi punto, sí. Ponle tú que en julio salga el 3. Quizá. Bueno, se supone que, a ver, se supone, ¿eh? O sea, que la siguiente semana sale el 3. Hagan sus apuestas, ¿no? Hagan sus apuestas, sí, mi apuesta es que no. Y según también, ¿te acuerdas que iba a salir un cómic de... que alguien de Def Leppard iba a poner ahí el nombre? Histeria, sí. Histeria, sí, esa sí es novela gráfica. Pues, según que también en julio. Pues su Free Comic Book Day de este año es eso, ¿eh? Es el de Histeria. Pues dicen. Pues ya ves que el año pasado su Free Comic Book Day fue el de Dying Inside, del... ¿De qué banda era? Sí, esa cosa salió casi hasta septiembre. Sí, ¿cómo se llamaba la banda? ¿Fall Out Boy? No. Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿No es lo mismo que My Chemical Romance? No, ¿verdad? Porque My Chemical Romance, ese es el dúo, ese es Gerard Way, ¿no? Ajá, el güey más famoso de los cómics, Gerard Way. Sí, exacto. Sí, ¿no? Creo que sí era Fall Out Boy. Bueno, esa. Y muy buena. Seguro que es Fall Out Boy. Y muy buena novela gráfica, la de Dying Inside, muy bonita. Siempre, primero yo vamos a decir, eso ni de broma lo escribió este Pete Wentz de Fall Out Boy. Nah, o sea, como que a lo mejor puso ahí la idea, ¿no? Pero... Y alguno que otro diálogo, pero nah. No, sí está muy pro. La neta sí está muy pro, pero ok. Como que o sea, está muy genuinamente femenino para decir, esto no lo hizo un dude. ¿Verdad que sí? Ah, por supuesto sí. Que no, o sea, en fin. Pero dale chance, a lo mejor puso la idea también de, ah, pues mira, que algo como esto. Ah, va, cámara. Ya le pusieron que querían hacer, ¿no? Sí, o sea, no hay bronca, mira, mientras salgan cómics pachones, ¿no? Pues pongan el nombre que quieran, me vale. Y supongo que este de Def Leppard, pues te digo, va para su Free Comic Book Day en mayo, eso es un hecho. De ahí a que salga en julio, nah, yo creo que igual va, ponle tú septiembre y si bien nos va, ¿eh? Sí, te digo, los veo muy ambiciosos a los de Walt en estas circunstancias, pero bueno, pero al menos ahí está, ¿no? Sí. Que ayer, por cierto, me decían ahí los amigos de Fantástico que pues sí, sigue habiendo bronquillas con la distribución de Titan y de Image. ¿De Image? Sí, porque pues están viendo, es que tienen la opción de pedir con Lunar, bueno, con Image es con Lunar y Titan también con Lunar. Pero pues dicen que pues sí está, ahí la llevan, pero que sí. Pues luego su servicio no es el mejor. O sea, todavía están verdes estos compas de Lunar, ¿eh? Bueno, pues sí es entendible. Es una empresa todavía mucho más chiquita que en lo que en su momento fue Diamond, ¿no? Sí, y que fíjate que de Marvel, pues tienen la oportunidad de pedir con Penguin Random House, las grapas, pero que prefieren no. ¿A poco? Sí, ¿sabes por qué? Que porque llegan muy maltratados. Uy. Es que Penguin Random House no tiene todavía el know-how, la neta, Sí, de hecho, yo me acuerdo que esa fue la principal queja cuando se dio ese primer cambio, ¿sabes? ¿El estado de los cómics? Sí, yo me acuerdo que varias tiendas se quejaban. Bueno, salieron los artículos de que había varias tiendas que se quejaban de eso. Y a la fecha, o sea, creo que ya en temas de recopilatorios ya... Lo hacen bien, porque pues están acostumbrados a enviar libros, ¿no? Pero enviar revista, o sea, en formato grapa que tienen... Pues el cuidado es diferente, la verdad. O sea, empacarlos es diferente, ¿no? Claro. En ese sentido, podrían aprender unas dos cosas de Kamite, ¿eh? Kamite para empacar sus cosas, ¡ajijo, eh! Luego cuesta trabajo abrirlos, pero de que te llegan prístina las cochinadas lo hacen muy bien, ¿eh? Bueno, mira... ¿Está bien? Sí, pero sí, a PRH, Penguin Random House, sí les falla todavía. Prefieren no pedir ahí. Cuando no hay de otra, pues ahí piden, pero pues cuando no piden con Lunar o... sí, con Lunar, creo. Pero pues a ver cómo se normalizan las cosas. Están viendo qué va a pasar con Diamond por lo de esta empresa que lo compró. Que a lo mejor pueden seguir pidiendo por ahí, pero por lo pronto, ahorita, en lo que se resuelven las cosas, Diamond es un no-go, Sí, ahorita pues están en eso. O sea, que si se compra, que si no, que si en cuánto, que si... En fin. Sí, pues ambicioso su plan de Bolt. A ver, yo quiero ver, pero... Sí, yo también quiero ver. Digo, me caen muy bien esos dudes, pero sí, como que... quiero ver, dudes, en fin. ¿Te acuerdas que te enseñé mi wishlist? No tengo nada claro de cómics, pero me gustó el día de hoy en particular. Empezaron los playoffs de la NBA. ¡Ah, qué bien! Y estuve en dos partidos, hubo más, pero nada más pude ver los de la tarde, o sea, los de la mañana pues tenía cosas que hacer, no puedo. ¿Qué más me gustaría? Pero no puedo pasarme el día viendo básquetbol. Pero sí vi dos partidos ahí en la tarde, uno mientras comía, el otro pues ya, digamos que en la sobremesa, ¿no? Uno estuvo muy padre, muy bueno, de Clippers contra Nuggets de Denver, muy pachón, el que quieran. Pero el de hace rato, que acabó hace poquito, antes de que empezara a grabar aquí con mi hermano, dije, ay, ojalá no se vayan tiempo extra como el otro, ¿no? Porque de veras me sentí así back to the 90s, ¿En serio? ¿Quién? Yo no sé, ahora estoy tratando de buscar, pero sigo sin encontrar cuál fue la última serie entre estos dos, entre Knicks y Pistones. Ay, eso me suena como... principios de los noventas, ¿no? Sí, sí. No, tengo que buscarlo bien, pero... estuvo muy... aparte de que lo único malo de esa serie es que ambos equipos me caen bien y uno tiene que perder, ¿no? Pues ni modo. Pero ahorita pues, se jugó el primer partido en el Madison. Y muy pachón que, pues, obviamente, entre jugadas y jugadas, o de repente cuando regresaban de anuncios, etcétera, pues ponían las cámaras hacia el público. Y había muchos dudas, o sea, pues, muchas celebridades que, sorry, yo ya estoy viejito, y aviso ya no me dice nada. Pero de repente veía uno que otro exjugador, y como que, ¡ay, motherfucker! Y había varios, o sea, que me gustó verlos, que, digo, ya se ve que se han pasado los años por ellos, pero... que se siguen viendo sanos. Estaba Patrick Ewing por ahí, estaba Marcus Camby, andaba John Starks, que se sigue como subió de peso, pero bueno. Evidentemente estaba por ahí Spike Lee, que no fue jugador, él es cineasta, pero es Nick Honorario. Hagan de cuenta que es lo mismo. Toda la vida, ¿eh? Sí, siempre está ahí en primera fila. Oye, ¿tú te sabes esa...? O sea, a ver si tú sabes, yo la neta no... Pero, ¿te acuerdas que hay una película de Will Smith que se llamaba Hitch? Uh-huh. Que van a ver un juego de los Knicks. O sea, lleva a este Kevin, ¿cómo se llama? Kevin Hart o algo así, el actor, no me acuerdo el nombre del personaje. Kevin James. Que lleva a su pretendiente, Allegra Cole, me acuerdo el nombre del personaje, a ver a los Knicks. Y Allegra, para invitarla, Allegra le dice algo así como, ¿do you like the Knicks? Y dice, when they're good, o sea, cuando son buenos. Pero... o sea, que dicen que eso no era nada más un diálogo X, sino como que era muy raro que los Knicks fueran buenos. Bueno, supongo porque su último campeonato fue en el 75. Wow. Ok. O sea, yo me imagino que es el sentir de mucho neoyorquino. Puede ser, ¿eh? Sí, pero alguna vez vi ese que no, que en una página de deportes o a un comentarista lo mencionó, no sé, de... pues no es cualquier diálogo X, o sea, está muy bien pensado porque pues el fanbase ahí está, pero pues saben que no son buenos, que no, normalmente no eran buenos. Dije, y más en esa época, te hablo del 2000, entre 2000 y 2005. 2000-2005. Yo los recuerdo en esos tiempos y decía, pues no son malos, pero no se me hacían la gran cosa, Pero ya no eran buenos. Ajá, exacto. En el 99 llegaron a la final contra los San Antonio Spurs, perdieron. Pero yo recuerdo que yo me acuerdo, ese fue el último equipo medianamente bueno de los Knicks, ¿eh? ¿A poco? Hasta ahorita que otra vez están jugando bien. Con razón. O sea que su fanbase es como en su tiempo lo fue el del Atlas o el del Cruz Azul. Digo, no con tanto tiempo, ¿no? Pero. Haz de cuenta como. No, pues ya, o sea, imagínate, desde el 75 ya va empezando a sonar feo, ¿eh? Sí, ya suena el inicio de una maldición, ¿no? Sí, no es mala onda, pero sí, ya le urge a ese equipo de tanta tradición pues tener pues un campeonato, ¿no? Algo. Sí, a fuerzas, a fuerza, por supuesto. A ver, yo por fin ya encontré. Había una página, por cierto, muy buena. Si quieren estadísticas de básquetbol, una página muy... sabía que ahí la van a encontrar. Una página excelente que se llama Land of Basketball. Oh, y ahí okay. Pueden encontrar todo lo que gusten de la NBA. Y sí, la última serie de playoffs entre los Pistones y los Knicks fue en 1992. ¡Wow! No, pues ya tiene un buen. Y fue en la primera ronda. Los Knicks ganaron 3-2. Se fueron a 5 juegos, ¿no? Manches. ¿Y no fue en esa? ¿No es en la época, no era también la de la dinastía de los toros, más o menos? Empezaba. Sí, ¿verdad? Justamente en ese año empezó. Que fue cuando estaba el Dream Team, de hecho, en el 92, Barcelona. Oye, nada más han enfrentado 3 veces en playoffs estos equipos. 84, 90 y 92. Órale, para ser equipos tan emblemáticos, se han enfrentado muy poquitas veces en playoffs, ¿eh? Pues prácticamente desde el siglo pasado no se volvían a enfrentar. No. ¡Wow! No, está buena la serie, ¿eh? Sí, ahorita ya va ganando Nueva York 1-0, pero... ¡Ah, damn! Esto se va a poner bueno. Está muy interesante, luego veo esto. Vamos a lo que nos truje Chencha. Pues vamos a hablar de... Estaba ya empezando a dar otros clics en otras, en otros links porque vi otras estadísticas por internet, pero bueno, otro día. Ya ibas a empezar en ese agujero del conejo, ¿no? Hijo, mala onda, Está divertido. Si un día quiere que hablemos más de básquetbol, ahí le damos, ¿no? Sí. Y si no, también. Y cuando se nos dé la regalada gana, en fin. Exacto. Pues bueno, Daredevil Born Again. Honestamente, yo esperaba mucho, mucho, mucho que saliera esta serie, ¿eh? Honestamente, yo en algún momento pensé que ya no iba a salir. Sí. Wow. Pues, a ver. ¿Cómo empezamos? Hay que empezar a decirlo. La serie es buena. Sí, su Kung Fu es bueno. No tan bueno como el de Netflix desde mi punto de vista, pero su Kung Fu es bueno. Mira, voy a ser sincero también. Las de Netflix creo que están un poquito sobrevaloradas, en particular Daredevil. Siento que hay mejores series que de la antigua era de Marvel en Netflix que Daredevil. Dígase nada más en realidad una, que fue Luke Cage. Ah, Luke Cage me hizo... Sí, fantástica serie. Sí, mucho... Con todo y que decaía, como todas las series de Netflix, decaía casi siempre en los últimos episodios, pues ya ni modo. Todas tenían ese problema, ¿no? Pero bueno, mientras estaba pachonas y todo, pues es la que se sostenía mejor. Daredevil tenía la particularidad, sobre todo la tercera temporada de Netflix, que ya no tenían dinero. Pues ya no querían soltar dinero. Pues exactamente, entonces pues terminó por ser una un cierre un tanto pues incómodo, medio lame para una serie que en su momento había jalado tanta gente, ¿no? Que le gustaba tanto Daredevil. Las primeras temporadas estaban muy divertidas, salvo en los últimos capítulos. O sea, sabemos que siempre se cae. A mí en lo particular, sí se me hace que les llega al nivel de lo de Netflix y creo que se sostiene un poquito mejor incluso, porque no son tantos episodios. En cuanto al número de episodios, creo que sí fue el correcto y de hecho de la que los libramos porque iba a ser una serie de 18 episodios. Originalmente el plan. Desde mi punto de vista, ahí sí difiero de ti. No me acaba de convencer de que sea mejor que las series de Netflix. Creo que tenían más estructura. ¿Les sobraban episodios a las de Netflix? 100%. Creo que sí les sobraban bastantes. Por lo menos 3 o 4 episodios por cada serie, por cada temporada. Era una necedad para mi gusto hacer 13 episodios, la verdad. No sé si era un tema contractual o qué onda. Pero sí siento que... Siento que esta serie tuvo muchos conflictos internos para salir. Y les aplaudo que salió bien. O sea, que la lograron sacar adelante con un muy buen trabajo de edición y en tomar las decisiones correctas. No sé si en los momentos adecuados, pero las tomaron para sacar adelante el proyecto, Sí, yo siento que sí, era como que... No quiero decir ultimátum, pero más o menos, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Un poquito de historia de cómo llegamos a esta serie. En 2018 es cuando, efectivamente, como dices, ya no había lana, ya no había interés, ya no había intenciones de renovar las series, porque pues ya estaban por salir en unos cuantos años más las primeras series producidas por Marvel Studios. Estas series originalmente eran Marvel Television, o la primera versión de Marvel Television, que era... propiedad, creo que era dirigida por Bob Iger, no por Bob Iger, no por Kevin Feige. Y había pique, ¿no? La verdad es que había pique. En un principio parecía que sí estaban integradas al universo Marvel que estábamos viendo las películas, luego siempre no, después que más o menos, era un rollo, ¿no? Prueba de ello es que en un principio decían, se hablaba incluso del evento en Nueva York, ¿no? O sea, la batalla contra los Chitauri. Y todo ese rollo. Después se les fue olvidando. Las películas jamás referenciaron a las series de Netflix, a ninguna. Y hubo como que esa decisión de, son tus monitos, pues ahí están, pero me los vas a regresar porque los vamos a ocupar en otra cosa. Y ahí es donde se murió el deal con Netflix, ¿no? En el 2018. Ahí es cuando empezaron a cancelar series. Empezó a cancelar ya. Ya no hubo más temporadas de Luke Cage, de Jessica Jones. Alcanzó a salir la última de Punisher, que no he visto, por cierto. Cuando cancelaron esas series me dio así como que tanta tristeza que dije, ay, no, ya no la quiero ver. Y a la fecha no la he visto, ¿eh? Sí, a mí lo que me haya dado tristeza es que dije, bueno, pues ya para qué, ¿no? Porque la impresión que nos daban esas series es que era pues un camino largo todavía para llegar a lo que pensaban hacer con esos personajes, y como ya se quedó así, pues cortadito, dije, no, ya sí está bien. Sí, entonces, pues la verdad ya le perdí interés a esa parte, ya no lo vi, y en 2018 viene la cancelación oficial de todo lo que tenía que ver con digámosle los Defenders en Netflix. Bye. Tengo muy claro que en esa fecha hubo un comunicado de prensa en diferentes redes sociales, en medios, que el wording que utilizaba Marvel, Netflix, creo que era compartido entre Netflix y Marvel Studios, era... El wording se me quedó muy grabado, que decía Daredevil will come back for new and exciting adventures. O sea, para nuevas y emocionantes aventuras. Y dije... a lo mejor le estoy leyendo demasiado en el wording, pero se oía como que buscaban alejar al personaje de lo que estaba mostrando la serie de Netflix y irse por un tono más superheroico, más ligero, más como de más del MCU. Y yo dije, bueno, pues a ver. Corte A pasó. En 2021 surgen otra vez las charlas de que los personajes de... específicamente Daredevil y Wilson Fisk iban a regresar en diferentes formas dentro del universo Marvel. Lo vimos ocurrir en la película esta de Spider-Man No Way Home. Aparece Matt Murdock como abogado defensor de Peter Parker, existiendo ahí, conviviendo ahí. Fue emocionante, fue bonito, hasta ahí se quedó. Después, en la serie de Hawkeye, apareció Kingpin como villano sorpresa, así, wow, nadie esperaba eso. Una versión un poquito distinta al tipo de al Kingpin que habíamos visto, pero el mismo actor, Vincent D'Onofrio. Después, en la serie de She-Hulk, apareció Daredevil, una versión muy diferente de Daredevil, con su traje amarillo y rojo y toda la onda. Pero el mismo actor, Charlie Cox. Y ahí se empezó a cocinar, ahora sí, una serie nueva que iba a ser... no era claro su oferta. Decían que era una nueva serie de Daredevil con los mismos actores, específicamente ellos dos, pero que era un soft reboot, así lo manejaban, que no iban a referenciar directamente lo que pasaba en las series de Netflix, pero sí iban a ser los mismos personajes, que a lo mejor sí se me llegaba a mencionar a Foggy Nelson o a Karen Page, pero de pasadita no estaban contemplados ni Deborah Ann Woll ni el actor que hace Foggy Nelson para regresar, ni ningún otro personaje, ni Luke Cage, ni Jessica Jones, ni Frank Castle, nadie, solo ellos dos. Empiezan a hacer las grabaciones. Aquí tengo el dato que a quien contratan en su momento de Marvel Studios, ahora Marvel Television Studios también, era originalmente, ahorita te digo, se llaman Matt Corman y Chris Ord, eran los showrunners, contratados para hacer la producción Disney Plus. Más o menos cuando llevaban como 8 episodios, 6 episodios grabados más bien dicho, hacen ahí un alto en el camino. Se atravesó, creo, también la huelga de escritores. Y dijeron, no, esto no va a jalar. No va a jalar. Vieron que la serie no conectó, o sea, no era clara. Para el espectador iba a ser muy confuso ver a los mismos actores haciendo al mismo personaje, pero sin tener nada que ver con otra historia, con todo lo que ya habían visto. Y el tono que estaban buscando darle para la serie no era lo que... honestamente, ni los estudios ni nadie quería. En los screening y todo ese rollo que hacían, a nadie les gustaba. ¿Cuál era el tono que buscaban? Que fuera una serie episódica, que no fuera un drama serializado, donde cada episodio te lleva a lo siguiente, sino que fuera episódica. Y sí, en palabras de estos showrunners, una versión más ligera de Daredevil. Sí, con ciertas cosas como... quizá una violencia un poco más gráfica, uno que otro fuck por aquí y ya, pero que fuera un tono más ligero. Ni a Charlie Cox ni a Vincent D'Onofrio les gustó cómo estaba quedando. Se quejaron y dijeron, hey, va para atrás. Y se traen a a un nuevo showrunner que es Dario Escardapán, o Escardapain, no sé cómo se pronuncia, que era el showrunner de Punisher. Y para esto, pues como ya tenían material filmado, mantuvieron a los mismos directores de... retuvieron en la nómina a los directores de esos primeros episodios, pero se trajeron a nuevos directores para darle un nuevo inicio, o sea, arrancar con un primer episodio diferente y un final diferente. Y se tomó la decisión de hacer la serie en dos partes. O sea, los 18 episodios, pues decidieron, ¿sabes qué? Mejor hagamos dos temporadas. Por eso que tenemos como este final de temporada que suena un poco como a mid-season finale, pero o sea, tiene un cliffhanger muy cañón, que ahorita platicamos de eso. Pero esa fue la decisión. Entonces, se trajeron a Justin Benson y a Aaron Moorhead como directores. Ellos dirigieron Moon Knight y dirigieron también la segunda temporada de Loki, que es una de las mejores series que ha tenido el MCU, francamente. Fantástica serie. Entonces, ellos traen esta nueva visión para los episodios 1, 7 y 8. Perdón, 1, 8 y 9, básicamente. Todo lo demás, lo que está en medio de los episodios 2 hasta el 7, son los episodios que ya tenían grabados, más reshootings para hilar la trama hacia lo que vimos al final. Por eso te digo que, francamente, desde mi punto de vista, para lo que se tenía, lo lograron bien. El resultado final puede ser no necesariamente de mi agrado total, pero les reconozco mucho eso. O sea, uno, haber hecho un alto en el camino de qué estaba funcionando y qué no. Y dos, el lograr hilar las cosas de manera tal que saliera un producto visualmente coherente. Eso sí se los tengo que reconocer y creo, desde mi punto de vista, que en general lograron un buen producto que yo me imagino la siguiente temporada va a ser mucho más cohesivo, porque ya tienen ahora sí carta abierta para hacer muchas cosas. No iban a tener en la serie originalmente, en la primera, digamos, en Daredevil Born Again 1.0, no iba a estar ni Karen Page, ni Foggy Nelson, ni Frank Castle, ni menciona nada de eso. Ahora se está, incluso, hay rumores, hay por ahí ya notas más en forma de que para la siguiente temporada se habla de traer de vuelta a Kristen Ritter como Jessica Jones, nuevamente a John Bernthal como Punisher. No sé si a Mike Colter, ojalá, estaría buenísimo que lo trajeran de vuelta como Luke Cage. De Danny Rand, pues digamos que se perdió su planeta, ¿no? O algo así. Y, o sea, como que ya buscan hacer otra cosa. Dije, ok, se oye interesante. Ah, tampoco Bullseye no iba a salir ni por error, no estaba pensado para nada. Era un cambio 100% de lo que querían hacer. Y dicho eso, pues, francamente, repito, dentro de lo que se pudo hacer, creo que lo hicieron bastante bien. Me llama la atención eso que dices, que ya sabes cómo son los ejecutivos de le va a hacer cortocircuito a los televidentes porque ven algo que no conocen. Yo no sé, pero ¿no fue uno de los capítulos que más le gustó a la gente donde sale Daredevil en She-Hulk? Siento que es un Daredevil muy distinto. Pues sí, porque no sé por qué, no sé si fue... aunque fuera tan diferente, fuera porque era el mismo actor, no sé, o simplemente era porque extrañábamos tanto a Daredevil. También es porque, honestamente, Charlie Cox, la verdad, sí tiene ángel el infeliz, ¿eh? Ah, desgraciado. Oye, ¿lo has escuchado hablar normal? No. ¡Qué bueno! ¿Por qué? Es británico. Ah. ¿De dónde le oyes el acento británico cuando lo hace de Matt Murdock? Jamás. Pero el dude, o sea, cuando habla normal, pues se oye un inglés normal, o sea, un británico normal, ¿no? Pero cuando hace la voz de Matt Murdock, ¡qué bárbaro! Tiene, o sea, una voz tan... honestamente tengo que decirlo, tan hermosa. O sea, tan melódica, tan... no sé cómo explicártelo, pero así de... ¡dude! ¿Puedes leerme la guía telefónica? La voy a escuchar, dude. Sí, tiene una cadencia de habla muy particular. O sea, la aprendió desde los primeros capítulos de la serie de Netflix. Sí, No solo es el acento, sino la cadencia de cómo hablan. Uh-huh. Que todos tenemos una cadencia particular. Todos tenemos no nada más el vocabulario, sino el ritmo en el que hablamos de todo mundo es distinto. Y hay veces que es así como reconozco a la gente, ¿sabes? Yo soy pésimo para los rostros. Pero para las voces. Hablar bien y, ¡ah! Es este fulano. Ok. Por eso los trabajos de voz en los actores de los videojuegos te hacen tanto clic, ¿verdad? Inmediatamente. Por eso es que cuando hacen los trabajos de voz de videojuegos, o sea, cualquier cosa que necesite trabajo de voz, videojuegos, series de animación, lo que sea, cuando hay uno que es que nomás no hace las cosas bien, híjole, me da leak. Che. Te entiendo tu punto. Y también pienso que cuando escucho así a actores de voz, que no son actores de voz, celebridades de la vida normal ahí que tienen grandes trabajos de haciendo voces en algún lado, también se los reconozco, ¿no? Por eso digo que la señorita Hawkeye, ¿cómo se llama? Ah, Hayley Steinfeld. Esa mera. Debería mejor dedicarse a hacer trabajos de voz, porque como Gwen Stacy y como Vi en Arkane, santo Dios, qué papeles. Hace poquito, por cierto, vi otra vez Across the Spider-Verse, porque me dio la regalada gana. Uh-huh. No manches, qué joya de película. ¿Eh? Oh, y, sí. Y qué trabajo de voz de todo mundo. De todos, del Oscar Isaac Hernández. De Oscar Isaac Hernández Estrada, sí, como Miguel O'Hara. ¿Cómo se llama? Shamik, no sé qué rayos, como Miles. Todos son geniales, de verdad, absolutamente geniales. Pero bueno, en fin, es por eso te digo que escucho, yo creo que si escucho hablar a Charlie Cox en su vida normal, ni lo reconozco. No, no lo reconocerías, me cae que no. O sea, se oye tan raro, dije, no, a ver, mejor háblame como Matt Murdock. Si de tú quién eres, sácate. Y también, honestamente, quien carga también con la serie, pues es Vincent D'Onofrio, ¿eh? Sí, es un gran trabajo como Kingpin. Too close to home, ¿no? Es lo que muchos dijeron de... Oye, esto se siente como los primeros 100 días de alguien, ¿no? Sí, evidentemente esto estaba ya filmado desde hace mucho tiempo, pero sí es como que... Dude, damn. Más de un medio ha comentado esa muy oscura coincidencia, ¿eh? Claro, pues es que no es para menos. Wow. A ver, vamos a ver. Que el primer episodio, que es el regreso propiamente de los personajes, todo, a mí me encantó. Me encantó. Y sabes que un detalle que me encantó es cuando la transición tan, tan suave de cuando llegamos al intro de la serie, que se sentía como un funeral y todo, y dije, wow. O sea, sí me enchinó la piel, ¿eh? Sí, claro. Esa pelea de Bullseye y Matt en este primer episodio. Creo que era lo que era necesario para hacer su statement de... Hey, miren, ¿te acuerdas de esto que te encantaba? De eran las peleas en una toma continua. Aquí está, ¿no? Sí, creo que también fue su forma de decir... Miren, no le vamos a bajar dos rayitas porque sí se agarran con tubo. Sí. Sí, sí, sí. Y no más... Yo creo que es una de las cosas... Afortunadamente esta cosa ya la vi sin redes sociales para mí, así que tengo todo fresco y bonito exclusivamente para mí, eso me encanta. Pero tengo la sensación, alguien me desmentirás tal vez, de que es ese aspecto de la serie, yo creo que es algo que a los televidentes les gustó bastante, de que se agarran con ganas. Sí, sí, sí, que se ve... Que no es nada más una violencia estilizada, sino que se ve verdaderamente golpes que duelen y que hasta se tiene una razón de ser narrativamente, ¿no? Sí, sí, o sea, creo que es uno de los highlights de la serie. Curiosamente, la hija violencia, pero no nada más eso. El salto de un año, ¿qué te pareció a ti eso? Pues está bien, capachón. Me gustan los saltos temporales a mí. Sí, como me sorprendió esto de hablando de Last of Us que acaba de empezar, dije, 5 años, what the fuck. Pues supongo que tú ya sabías, pero yo me quedé de qué. Ah, sí, uno pues ya se la sabe. Pero cuando hice el brinco temporal de Matt, que bueno, y dejamos de ver, evidentemente, a Foggy Nelson, porque pues muere a manos de Bullseye. O a eso creemos, no sé. A ver si no se van por la ruta de los cómics de una vez. Una vez Foggy fingió su muerte. No creo que sea el caso, pero. Yo creo que sí. Sí se murió. Dejamos de ver a Karen, pasó un año y mi madre reconstruyó su vida literalmente con nuevos personajes. Una nueva compañera para una firma de abogados. Un dude que era como su... Un oficial de policía retirado que ahora trabaja con esta compañía también, con esta firma. Y que conoce sabe, es el único que sabe la identidad secreta de Matt Murdock. Y ya no es Daredevil, ya está en otro rollo. Y lo más, lo que el gran cambio también es que Wilson Fisk se vuelve legítimo, porque Nueva York y Estados Unidos tienen una memoria muy corta y no se acuerdan de todo lo que hizo, de que era un criminal. Pero no me sorprende, no me sorprende. La vida real me ha dado muchos ejemplos. Sí, te digo que es esas cosas que se te llegan a hacer hasta incómodas, ¿eh? Uh-huh. Entonces, se hace el alcalde de la ciudad, muy a lo, como el rol de Charles Soule, que entiendo, y también la etapa de Chip Zdarsky, que era el alcalde. Y las cosas cambian entre ellos. Fisk está en una posición de poder, Daredevil está, francamente, en un momento bajo de su vida. No hay un Daredevil, hay un Matt Murdock. Y creo que durante los primeros, después de ese episodio inicial, después de los primeros episodios del 2 al 4, 5 más o menos, vemos mucho Matt Murdock y muy poco Daredevil. Lo cual no está mal, ¿eh? Me gustó el tono más de serie de abogados legal que le estaban dando. Eventualmente íbamos a regresar a los trancazos, pero estaba bien, ¿eh? Sí, ¿sabes por qué creo que funciona bien eso? Porque establecen que hay más vigilantes en Nueva York. Uh-huh. Entre ellos White Tiger, ¿no? Sí, ahí es el que toma la... o sea, como que el papel, entre comillas, protagónico al respecto de quién es el vigilante acá, Pachón, en los barrios bajos de Nueva York. Nos dan a entender que hay más, pero hasta donde yo recuerdo no mencionan a ningún otro, ¿verdad? No, solamente por ahí en su discurso Kingpin dice que está harto de un tipo con una calavera en el pecho, Punisher, en el discurso inaugural que da, y también de un tipo que se cuelga como araña, Spider-Man, evidentemente. Es la primera vez que lo menciona como tal, en el discurso inaugural que da Kingpin. Ok, sí, pero fuera de ellos, nada más, ¿no? Nada más. Por cierto, que ese discurso lo dan en el episodio 1, que es de la parte de los lo nuevo, no de la serie original. Entonces, también esa era un poco la intención de decir, miren, esto sí se conecta un poco más, ¿no? Sí. Mira, yo no sé, yo no, eso que comentaste de quiénes hicieron qué capítulos y cuándo llegaron esos capítulos, yo no tenía ni idea. Hay varias cosas que me hacen sentido. Por ejemplo, todo eso, ese primer capítulo sí se siente, ahora lo entiendo, como que la nueva dirección de Daredevil. Ajá. Sí. O sea, como yo no tenía ni idea de eso, pues me hizo normal ok, quieren irse por este lado, bien por ustedes, ¿no? Ok, ahora entiendo que, pues la idea, a pesar de que es un tono muy distinto a lo que ves en otras cosas de Marvel, la idea es que pues estén conviviendo ahí, que tengan el chance, por lo menos, aunque sea de ni siquiera convivir entre personajes, pero que reconozcan que uno existe en la vida del otro, uh-huh, con eso. Y es algo que yo siempre siento que está muy desperdiciado. En los cómics últimamente ya no tanto, ya como que se les ha quitado el miedo de... Porque ya tiene el derecho de todo el mundo, ¿no? Pero ya se les ha quitado el miedo de poner a personajes pachones en los cómics de otros. Pero en películas y en series como que siempre les daba ñañaritas. Sí, si no vaya siendo que ya no podemos hacer nada después, o no cheque, o ya le pisé los talones a alguien que está haciendo otra cosa. Sí, así que como ya se les quitó esa parte, ok, creo que ya se pueden divertir un poquito más. Aunque sea, insisto, en cosas tan sencillas como... Menciona su nombre, reconoce que existen. Exacto, con eso basta. Lo de Héctor Ayala. Honestamente, ese storyline que duró, creo que 2 episodios, me gustó mucho. Eso es muy bueno. Medio adaptaron un arco del run de Bendis, que era justamente The Trial of the White Tiger, que es cuando Héctor Ayala deja de ser White Tiger y le pasa el manto a su hija, que también vimos en la serie. Está muy morra, pero eventualmente tal vez se haga la nueva White Tiger, ¿no? Sí, que aquí es su sobrina. Sí, su sobrina, perdón, sí, no es su hija, es su sobrina. Y en los cómics es su hermana, me parece. No, sí, es su sobrina, ¿no? No me acuerdo. En algún lado yo recuerdo, creo que salió en Avengers Academy. Cierto, salió en Academy, sí, cierto, estuvo en ese cómic. Cuando se encuentran los Runaways y los chamacos de Avengers Academy, que el Víctor andaba ahí, precisamente estaba White Tiger, Abba Ayala, o sea, la White Tiger, la nueva. Sí, y el Víctor no manches, estaba acá geekeando de su hermano, ¿no? De Héctor. Por eso me acuerdo que eran hermanos. Cierto, tienes razón. Acá es como su sobrina. Pues sí, es mucho más chica. Eventualmente podría ser una White Tiger, probablemente. Sí, qué bueno, no se menciona, como que no hay nada al respecto de ahí. Pero sí vemos que se queda con el... Con el amuleto. Collarcito, que es lo que le da poderes a White Tiger, ¿eh? Sí, así que, todo puede pasar. Fíjate que ese es algo que también me gusta me gustó de esta serie, por lo menos. Están mira, bear with me, pero muy a lo de películas Marvel antigüitas. De repente sembramos la semillita, a lo mejor se nos olvida, pero en algún momento lo retomamos, ¿no? Ojalá, sí, exacto. Y no, y sabes qué, que se sembra esa semillita, que si no funciona, no hay problema, no te estorba. Y si funciona, qué bien, wow, ¿no? Si ustedes están diciendo, oye, ¿no hiciste demasiado la segura? Pues sí. Pues sí, porque no sabes qué va a pasar, ¿no? Que les digo, sí, pero pues así es esto, ¿no? Un detalle, cuando es el juicio de White Tiger y que gana el juicio Matt por, pues básicamente exponerlo como White Tiger, y que al final lo acaban asesinando, dude. Oh, eso sí me dolió, ¿eh? Sí. Uf, ese episodio, y luego más, ¿te acuerdas cómo acaba ese episodio con las ranitas? Ay, sí. ¿Qué crees que esas quejas ranas yo sí las he escuchado? ¿Cómo crees? Sí, en Tonatico, en el Estado de México. Ah, así okay. Le hacen. Tui. No me acuerdo cómo es el ruido, pero así le hacen igualito. Dije, ¿qué serán estas cositas que se oyen? Y es esa ranita. Así, aquí hay en México también. ¡Ja! No, de veras no sabía, ¿eh? En climas húmedos y cálidos. Ahí los vas a encontrar. Y toda la jica noche, una vez que caminamos un hotel por allá, toda la jica noche se escuchaba las ranitas. Y se oye bien bonito, o sea, sí te arrullan, ¿eh? Te juro que yo, no es que no creyera en los escritores, pero dije, pues seguramente se los pasó su interna ya de que es boricua, ¿no? Y después me puse a investigar y sí, las ranitas esas efectivamente son clásicas de ahí de Puerto Rico y a la gente les gusta, o sea, les gusta escucharlas. Ah, ok. Mira, qué bonito detalle. Detalle triste, el actor que interpretó a White Tiger fue su último papel en la vida, falleció de cáncer después de grabar de grabar la serie. Mucha enfermedad cuchina, en fin. Y, o sea, obviamente no es maldición ni nada, pero o sea, es una de esas coincidencias tan tristes que los dos personajes que son felinos en el universo Marvel, interpretados por cada uno por un actor diferente, pues han fallecido. Tienes toda la razón, sí. Este Chadwick Boseman también falleció de cáncer. Sí. O sea, y de hecho el episodio 3 al final está dedicado a la memoria de Kumal, no recuerdo su apellido, una disculpa, está dedicado a la memoria de él. Y es pues también el episodio donde fallece White Tiger. O sea, eso sí fue una coincidencia 100%, el plan así era, pero pues lamentablemente el actor ya no está entre nosotros. Sí, no, se me hace que eso fue de Disney, lo mandó a asesinar, no es cierto. Por cierto, hablando de actores que no están entre nosotros, que ¿te acuerdas de Baylan Skoll en Ahsoka? Sí, claro, este Ray Stevenson. Peter Stevenson, pero que también falleció. Sí, que por cierto fue Punisher en alguna vez. ¡Ja! Ok. Él, pues el personaje va a seguir. Por ahí ya sacaron algunos steals de la temporada 2 de Ahsoka. ¿Sabes sobre quién va a interpretar a Baylan Skoll? Muy diferente al actor, pero creo que sí funciona. ¿Quién? El perro. Sandor Clegane, pero no me acuerdo cómo se llama el actor. Mira, sí, creo que sí puede funcionar. Sí, o sea, lo vi la caracterización y dije, ok, pues sí, o sea, sí le da un aire. Sí, mira, por mucho que nos guste cómo trabaja cierto actor o actriz con cierto papel, pues creo que también se vale recastear, ¿eh? Sí, sobre todo en este tipo de casos, ¿no? No pasa nada. ¿Sí? Entonces, ¿quién mata es a White Tiger a cuadro? Alguien con el logo de Punisher en el pecho. Muchos decían... Bueno, más bien no muchos. Yo creo que nadie dijo, es Frank Castle. No, obviamente no, ¿no? No, nadie se lo tragó, ¿eh? O sea, ¿por qué Frank mataría a un vigilante así de la nada? No tiene sentido. O sea, no había manera. Es más, ¿porque mató a un policía? Y luego los policías que agarraron lo del símbolo de Punisher y bueno, ¿no? Sí, que ese es un problema real en Estados Unidos. Sí, efectivamente. Eso sí está reflejado en la vida real, ¿eh? Sí, la verdad es que los escritores y showrunners y actores y todo el mundo que trabajó ahí en Daredevil en esa parte, hay que reconocerles los ovarios y pelotas, ¿eh? Sí, la neta es que sí. O sea, y te digo, más en el clima político en el que estamos, que se haya salido así la serie, wow. No habíamos comentado un poco de Fisk y Vanessa, porque también otro chismecito fuera de la serie es que la actriz que interpreta a Vanessa Fisk no iba a regresar. Iban a recastear al personaje en el plan original. Y no porque ella quisiera, querían, o sea, recastear al personaje para alejarse de lo que había hecho Netflix. Cuando enderezan el barco y dice, sabe que no, si vamos a continuar lo que estaba hecho, le ofrecieron nuevamente el papel y dijo, va. Y regresó como Vanessa Fisk. Y digo, ok, qué bueno. Y aquí regresa siendo más canija que nunca, ¿no? Uf, fíjate que sí, ese desarrollo de personaje, todos los personajes tienen un buen, siento que tienen un buen arco. O sea, honestamente, tanto Fisk como Matt, como el Big Pun, como esta Karen Page, todos siento que tienen, se te hace entretenido verlos. Pero en el caso de Vanessa creo que es el que se me hizo más interesante. Sí. Porque sí hemos visto que era medio canija, pero más era un poquito más el freno de Fisk en las series de Netflix. Aquí ya no. No, de hecho, está también un poco, no lo dicen tan abiertamente, pero ves que en la serie de Hawkeye le dan un tiro a Fisk. Está sí, Echo, ¿no? Sí, sí, bueno. Y se recupera. Si lo notas, en los primeros episodios se le ve con una cicatriz cerca del ojo. Porque pues sí, se tuvo una herida grave, pero sobrevivió. En la serie de Echo, que es bastante malita, por cierto. Sí, el gran antagonista es Fisk. Pero de verdad es que como que Disney dice, no, mejor no hablemos de eso. Simplemente Fisk dice que estuvo fuera. Que estuvo, por sus heridas, estuvo fuera de circulación. Que en algún momento sí quiso como darle mentoría a una sucesora, nada más, no menciona a Maya López para nada, no menciona a Echo, no, nada más dice que eso pasó. Hay un inter entre lo de Hawkeye y Echo y esta serie, donde él estuvo fuera de circulación, donde no estuvo al frente de sus empresas criminales. Ese huequillo lo aprovechan para meter a Vanessa Fisk como pues la que dirigía, o sea, todo el tema criminal de Nueva York. Ahora, ella era la nueva, la Queenpin, puedo decirlo así, ¿no? Me gusta ese término, la Queenpin, sí. Y eso está bastante padre, ¿eh? Y muchas de esas cosas que las hace a espaldas de Fisk, de Wilson. Sí, y más porque Fisk parecía como que... O sea, yo nunca me la tragué, y creo que nadie, pero como que él quería ir legit, ¿no? Bueno, como que él quería... Ir legit. No, nadie se tragó eso, ¿eh? No, y como que chocaba con Vanessa porque no, es que ahora soy el alcalde y no sé qué. Pero siempre era como de, estoy jugando el juego a largo plazo, ¿no? Durante muchas partes de la serie, sobre todo, veíamos a un Fisk incluso un poco perdido en la chamba, ¿no? Al principio tenía su asesora que le decía para dónde, acaba agarrando a un chavito, no me acuerdo cómo se llama el chavito, pero pues al becario lo acaba agarrando cada vez más confianza y él se empieza a convertir en un Fisk chiquito, ¿no? Es de que también esa parte me gustó mucho de mostrar a cómo Fisk hace leal a la gente. Sí. Eso está bien canijo porque es muy progresivo, ¿eh? Cuando menos ves, ya el chavito que era el becario ya tiene un poder muy cañón. Y lo tiene en la bolsa. Y a la asesora que originalmente se le ponía el brinco, la tiene agarradísima, así de dos rayitos. Te sales tanto del huacal y ya valiste, ¿no? Sí, y es donde empieza siempre a haber problemas. Al comandante Gallo, que yo digo, era su gallo, pues también lo retiene a base de... O sea, nunca dejó de ser él. Hay un diálogo ya al final de la serie, de la temporada, donde este Gallo le dice, nunca dejaste de ser Kingpin. Y efectivamente, nunca dejó de ser Kingpin. O sea, estaba como en un estado como de pausa, si quieres verlo así, como planeando su siguiente movimiento, pero nunca dejó de ser él. A él, al propio Gallo, le hizo blackmail para mantenerlo en la nómina cuando él ya se quería retirar. O sea... y siento que Vanessa se desesperaba con él. De que ya no eres lo mismo. Ya no eres el Fisk que conocía. Pero Kingpin sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y luego está el tema de que Vanessa, pues básicamente le fue infiel, ¿no? Ah, esa parte está creepy, ¿eh? Sí, esa parte está muy cañona. Y acaban yendo con una psicóloga, Heather Glenn, que en los cómics también existe, no es psicóloga, pero está en los cómics. Y Heather Glenn es la nueva, pues el nuevo amor de Daredevil, ¿no? Después de alejarse de Karen. Y ellos van a terapia de pareja con ella. Y se dicen muchas cosas, o sea, de por qué Vanessa le fue infiel. Y, o sea, de veras que notas esa necesidad de Kingpin de estarse controlando porque en cualquier momento estalla, ¿no? Pero no, no le haría daño a Vanessa, ¿no? Sí, sí, es cierto, pero qué buena actuación ahí de Vincent D'Onofrio. Sí sientes que en cada de sus sesiones acá de pareja, y estaba a dos de romperle el cuello a alguien, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí, es eso, una gran actuación ahí tuvo, sus momentos cuando es alcalde que lo empiezan a llevar a eventitos y todo eso, cuando le cantan unos chamacos, y le estaba así, sí, ya estuvo, gracias, bye, ¿no? Ahí no lo culpo, no es mala onda, pero bueno. Sí, exacto. En el episodio 4, por cierto, una de las cosas que regrabaron o que le incluyeron fue el regreso de Punisher, de Frank Castle. Que hay una escena muy, muy buena, muy emotiva entre Frank Castle y Matt Murdock. No Daredevil y Punisher, son ellos dos, son en su identidad civil. No sé por qué tenía barba y cabello largo, no sé si era porque narrativamente así lo querían poner para que el final fuera diferente. O a lo mejor John Brent lo estaba grabando otras cosas, vete a saber, pero me gustó esa interacción entre ellos porque esa interacción es lo que acaba de enfrentar a Matt con su pérdida de Foggy y que también lo hace como decir, pues sé que había decidido dejar de ser Daredevil, pero también es importante lo que estoy haciendo. La interacción ahí entre ellos dos, aunque es una escena que no es de acción, es una escena simplemente de drama entre ellos, de mucha tensión, la dinámica que tienen Frank Castle y Matt Murdock aquí es maravillosa, ¿eh? Hacen muy buen equipo. Yo insisto que esos dos hacen muy buen equipo. Es súper entretenido verlos en pantalla. Para mí fue un buen acierto también el que no los sobreexplotaron. Realmente tienen poquito tiempo juntos, ¿eh? Sí, sí. ¿Dos capítulos ya? Bueno, tres, ¿no? Porque el 8 y el 9, pues más o menos ahí se encuentran un poquito, pero... Ah, cierto, cierto. Pero bueno, pero es poquito tiempo, así que pues, sí, realmente podemos decir que dos realmente. Pero eso estuvo bastante padre. Eso también, el que se haya, ahora sí que se hayan controlado los creadores de la serie para, a ver, o sea, sí está Pachón, pero mejor que venga después. Eso también estuvo bien, ¿eh? Sí, sí, lo manejaron muy bien. Y después entraría otra de las cosas que, pues, en el plan original, por lo que entiendo, era hacer este arco más largo y darle más peso al nuevo villano, que es Muse. Un villano también bastante nuevo en los cómics. Bueno, sí, relativamente nuevo, ya tiene unos años, pero que salió en el run de Charles Soule. El run de Charles Soule, por cierto, como comentario, es donde dejé de comprar Daredevil un tiempo. Porque venía yo del run de Mark Waid, que se me hizo un run fantástico, fue bastante largo, con un tono muy interesante que le estuvo dando a Daredevil. Y cuando sale Mark Waid del título, o sea, que cumplió su run, con creo que está recopilado en dos omnibuses incluso, pues dije, vamos a darle un descanso. Y apoyo, eso también apoyo lo que luego has dicho de que, como que después de un tiempo, darles un descansito a los personajes, ¿no? Sí, yo siempre voy a decir eso, sí. Y la verdad es que ahí lo dejé. Dije, bueno, pues, ahí luego, si se empieza a poner bueno con el propio Charles Soule, con alguien más, pues regreso, pero... Pues, Ahí se presentó a Muse, y por lo que entiendo, visualmente es muy, muy fiel al cómic. En cuanto a su storyline, no lo sé. Panini acaba de sacar un ómnibus con todo lo que publicaron de Charles Soule, que me voy enterando, Televisa lo publicó prácticamente todo. Creo que nada más hay como dos o tres números especiales que están en el ómnibus que no publicó Televisa, pero básicamente pues, todo ese run se publicó en México en algún momento. Ahorita está el ómnibus, en una de esas que haya alguna temporada de descuentos, igual y me animo, no sé. Pero, pues, como que si quieren conocer más de Muse, está en esa historia. Y en esa historia pues se ve que tiene como más habilidades, un poco más metahumanas, no tanto como lo vimos acá. Que el arco de Muse pues fue bastante chiquito, pero pues apoyó mucho el tema del antivigilantismo y todo ese rollo de Fisk. Entonces, pues no sé, ¿tú cómo lo viste lo de Muse? Esa es la única parte que se me hizo un poquito apresurada. Ok. Porque, o sea, está bien manejado, pero como que yo lo siento así, salió un poquito de la nada. No me importa, o sea, ¿cómo decirlo? No me molesta cuando las cosas salen de la nada. Si, o sea, pues de repente dice, ah, está bien. Querían hacer otra cosa y salió de esta manera. Pues va, ok. Supongo que todo esto viene por los ajustes que hubo en la serie, ¿no? Uh-huh, sí, de hecho. Ok, bueno, mira, insisto, realmente no me molesta ni mucho menos, pero yo creí que era como que la consecuencia natural de la serie de, ah, o sea, así lo hicimos y es así como salió, pero ahora me voy dando cuenta que hay factores externos que contribuyeron a eso. Bueno, pues ya ni modo, yo creo que no fue lo más logrado de cómo introducirlo, pero acaba bien, ¿eh? Sí, la verdad es que acaba bien. Su introducción y todo el tema de los grafitis y que los grafitis tenían sangre y todo ese rollo, bastante creepy, entiendo que también se sabe en los cómics. El hecho de que se llevara a la sobrina de White Tiger, la secuestrara y todo el tema ese de que se sacaba sangre. Yo pensé que no la iba a picar y sí la pica. Y dije, ¡ay, sí la picó! O sea, y vaya que sí. Y me dio cosita, ¿eh? O sea, sí me dio cosa ese tema de cómo le estaba sacando la sangre y así, ¡ay! Pero bueno. Todo eso es lo que al final, por ponerla en peligro, Matt regresa a ser Daredevil. Que simplemente es cuando él dice, ah, fuck it, y se vuelve a poner el traje, ¿no? Y dije, sí, fuck it, ¿por qué no? O sea, ¿por qué tengo que esperar algo mucho más choncho para que decidir, pues sí, sí tengo ganas de volver a ser Daredevil? Pues es que es necesario, ¿no? Entonces, sí me gustó eso. Me gustó que Matt se volviera a poner el traje simplemente porque había una vida inocente que estaba incluso muy cercana a él y pues no iba a dejar que eso volviera a pasar, ¿no? Bueno, es que por ahí te iba a decir yo, ¿cómo que simplemente? Es una excelente razón. Sí, pero o sea, en otro momento lo hubieran puesto así como que, no sé, tenemos atrapada a Karen, ven por ella, ¿no? O sea, una cosa así, ¿no? Ok, ya voy viendo por dónde. O sea, como más close to home. Y me pongo a pensarlo, pues es una niña que había entrado de apenas en su vida, pero pues básicamente él fue la culpa de que se muriera su papá, ¿no? Digo, su tío. Pues sí. Entonces, pues sí, la pelea con Muse se me hizo bastante bien hecha. Algo que no he comentado de las peleas es que ahora, pues como hay más presupuesto, ya usa más el palo, ¿no? El Billy Club. Sí, y ahora es este palo retráctil incluso, que... ¿Sí lo utilizaba en lo de Netflix? Yo no me acuerdo. Sí, en la temporada 2, cuando ya había más varo, ves que metieron a Melvin Porter, que era el Gladiator, ¿no? Sí, quien le hacía sus chunches. Ah, ok, sí. Y sí, él le hizo el bastón retráctil y todo, pero no lo usaban mucho. De hecho, en la temporada 3 ya ni lo usaba, porque fue cuando tenía el traje otra vez de vago, ¿no? El traje negro así de... Ya no había varo, ¿no? Entonces, sí, creo que en Defender sí lo llegó a utilizar también en unas escenas, pero esencialmente se usó muy poquito. Y acá la verdad es que sí lo usa más. Incluso el cómo lo integraron a su estilo de combate, mucho más apegado al cómic, esa parte me gustó mucho. O sea, el uso muy creativo del Billy Club, la verdad. Hasta parecía Spider-Man el infeliz, como normalmente es en los cómics, ¿no? Sí, le da su quien vive a Spidey en darse sus maromas, ¿eh? Eso me gustó. Digo, sé que hay más ejemplos, pero en el último, en el capítulo 9, cuando escapa Matt y Frank del departamento de Matt, que pone ahí una granada y no sé qué, pues ves que había avienta el quijo palo acá, el estilo de Spidey, y dices, ¡ay, ok! Estuvo bonito. No sé, es muy estúpido de mi parte emocionarme con eso, pero me gustó. A mí también, yo también me emocioné mucho. Y más porque brincaron los dos. ¿Y sabes qué? Que Frank tenía plena confianza de, no me va a dejar caer, ¿no? Ah, bueno, sí, claro. Hubiera sido un cómic de Garth Ennis y hubiera habido un close caption, algo así, de Frank una vez que estaban en el piso, algo así de... Sabía que no me iba a dejar caer, pero siempre estaba pero siempre me queda la pregunta, ¿no? Algo así. Ándale, sí, algo así. Y bueno, no cayeron muy bien, ¿no? Pero pues, la libraron. Ah, bueno, sí, claro, porque pues es para soportar a un chango, no a dos. No a dos. Y Frank no se ve que esté delgadito, ¿eh? You fat fuck, pero bueno. Entonces, bueno, ahí retoma su identidad de Daredevil en ese episodio y... Pero para creo que fue el capítulo, me parece que 6, cuando rescata ya hasta a la hija de... a la sobrina de Héctor Ayala. Y en ese inter está... Ese capítulo salió a la par, se emitieron dos capítulos en un solo día en Disney Plus, que fue el 5 y el 6. Y lo hicieron yo creo que con toda la intención de tener los dos capítulos en un mismo día, porque... Y esta parte, no sé, es muy... En inglés es divisive, o sea, la gente está muy dividida por lo que he leído en reseñas, en comentarios, en etcétera, etcétera, respecto al capítulo 5. Que el capítulo 5 es el capítulo más independiente de toda la serie. Es el capítulo del robo en el banco, donde aparece como cameo el papá de Kamala Khan. Se habla de que está Kamala Khan, de que está Miss Marvel. Aparece un Funko de Miss Marvel, por cierto. Que sí existe el Funko en la vida real. Ese en particular, el que está así brillosito. Y te digo que es muy... O sea, dividió mucho las opiniones de ese capítulo. Hay gente que le gustó, hay gente que no. A mí personalmente no me gustó. Siento que fue como que así de... Ah, puta, esto sí es relleno del bueno, ¿eh? Bueno, no del bueno, rellenazo. Pero dije, bueno, ya estamos aquí. Y creo que la decisión de emitir los dos episodios el mismo día... Pues atendía un poco a eso. O sea, no sé exactamente cuál sea el racional de haber dejado el capítulo intacto. Por lo que entiendo, es el capítulo que dejaron prácticamente intacto de la administración anterior, en el Daredevil Born Again 1.0. No sé si por el tema de que de promocionar o de mencionar a Kamala Khan, a Miss Marvel, como integrarlo más al MCU. No sé si haya sido por ahí. Pero yo creo que sabiendo que a la gente le iba a saber un poco raro, porque en ese capítulo no vimos a nadie más que a Matt Murdock. O sea, no vimos a Fisk, a Vanessa, no vimos a Muse, no vimos a la sobrina de Héctor Ayala, a nadie. Solamente vimos a Matt Murdock en esa escena. Y ya, no vimos a nadie más. Entonces, pues yo creo que por eso emitieron también otro capítulo diciendo, pues miren, no se apuren, o sea, regresemos a lo que estábamos contando, ¿no? Ajá. Fíjate que ahora entiendo también el por qué existe ese capítulo. O sea, sí, realmente sí se me hizo raro. Está divertido, a mí no me quita nada. Resulta que también veo las series para divertirme. Pero ahora entiendo el por qué existe. O sea, ¿sabes? Como ya me contaste el chisme que hubo detrás. Ah, sí, ok, es por esto. Y sí, yo creo que sí, 100% para seguir promocionando a Miss Marvel. Ah, muy seguramente. Y ya me imagino a Ayman Belani haber estado volada, ¿no? De que... Pobrecita, que es bien ñoña, sí, claro. No, la de haber visto así con... haciendo glee y squee todo el capítulo, ¿no? Pero... Sí, hasta yo creo que le habló a su gente. Ándale, pásame el número de Charlie Cox, no seas infeliz, ¿no? Anda, sí, vamos a hacer algo, ¿no? Ah, ok, estuvo pachoncito. Y ya los últimos capítulos, el capítulo 7 viene el enfrentamiento con Muse y cuando salva a... Te iba a decir Karen, a esta... Ups, a Heather. Se me hace que en alguna ocasión también se le salió a Matt y dice, oye, Karen, ¿qué? Heather. ¡Shit! Pues sí se le salió en el último capítulo. De hecho, en el último capítulo se le salió. ¿Qué es el último capítulo? Bueno, o sea, los últimos dos capítulos donde vuelve a salir Deborah Ann Woll como Karen Page y tiene pues, sus muchas interacciones con Daredevil e incluso con Frank. Ah, cómo se extrañaba a la condenada. Oh, sí, yo así de... Hay un meme, no sé de qué película animada, donde está un dude, creo que es de... ¿Cómo tenía tu dragón? No sé de dónde viene ese meme, pero siempre el texto es un señor así ya grande de edad, como viendo así con añoranza a alguien, y dice, estás tan hermosa como el día que te fuiste. Yo así me imaginé a Karen Page, la verdad. Ah, sí, sí, es de Cómo Entrenar a tu Dragón, la película 2. Ese personaje, por cierto, la voz la hace Gerard Butler. Oh, nice. Okay. ¿Sabes qué? Como actor de voz, insisto, como actor de voz, Gerard Butler, holy fucking shit, dude. ¿Te acuerdas también que hizo de actor de voz en algún momento? ¿De qué? Fue el pirata del Black Fighter en la adaptación de Watchmen. Ah, mira, se refuerza mi sensación. Gerard Butler es un excelente actor de voz. Sí, sí, sí, sí. Qué gran trabajo. No he visto esa película en inglés. La voy a ver. Ya me dio mucha curiosidad, ¿eh? Está, o sea, en inglés. Siento que en inglés se disfrutan más. Ok, oh, qué genial. Salvo de repente por este... ¿cómo se llama el actor principal? Este Jay Baruchel. En la 2 es genial. Es perfecto. No notes. En la primera película se ve que había ciertos momentos donde decía, bueno, pues tengo que trabajar, ¿no? Sí, pues me pagaron, ¿no? Pero se ve que en la 2 ya lo disfrutó mucho el dude. En fin. Nice, ok. Pues bueno, así como es el meme, así que dije, ah, Karen, long time no see, ¿no? Sí, y no solamente el verla, sino el verla pues con personajes que también que quieres y aprecias, ¿no? Como Matt, como el Big Pun, es todo súper pachón. Y que básicamente Punisher llegó a tirar paro con Matt porque le habló Karen así de Frank, haznos paro, ¿no? Matt necesita paro y no te lo va a pedir porque su triste orgullo es más grande que, en fin. Así que pues céntrale, ¿no? Y va, no. El cómo llegamos a esa escena entre ellos dos, ya es cuando Fisk se descoce, ya, o sea, horrible, ya todo se fue al carajo. Se revela, regresa este Poindexter, Bullseye, y se revela el gran misterio que desde el capítulo 1 no sabíamos. Foggy no murió de casualidad, o sea, no era nada más el deseo de venganza de Bullseye, no. Alguien le pagó para matar a Foggy y había un trasfondo del porqué bastante... Sacado de la manga, porque, o sea, está bien justificado, pero legalmente está medio difícil, que todo era pues por unos terrenos, básicamente, donde eran un freeport, donde podían comerciar y hacer cosas que no estaban ni en jurisdicción de Estados Unidos ni nada, ¿no? Básicamente como si fuera su Shadowland o una cosa así. Entonces, ok, está interesante. Me puse a investigar y resulta que ese puerto donde Fisk tenía sus negocios turbios y que luego lo quiso hacer como legal para poner ahí, para hacer un proyecto inmobiliario y todo ese rollo. Sí existe el lugar en la vida real, pero no es un freeport. O sea, no es, sí es un puerto, sí se comercia, pero no es como que por estar ahí en ese cacho ya estés fuera de jurisdicción de Estados Unidos. En algún momento, hay un documento donde en algún momento se mencionaba algo así, de ahí se medio agarraron los escritores de la serie para darle cierta veracidad. Pero en algún momento sí se planeaba que fuera como un freeport, pero al final acabó no siéndolo. Ah, ok. O sea, podemos decir que en el universo, en el MCU, resulta que siempre sí se hizo un freeport de ahí. Y todo eso eran negocios de Vanessa, y Vanessa había mandado matar a Foggy, porque estaba escarbándole mucho a cosas que no le convenían. Lo cual me pareció muy acertado, porque en el final de la tercera temporada de Daredevil hay un impasse entre ellos dos, entre Matt y Fisk, de yo no iré tras de ti si tú no vas, yo no iré tras de Vanessa si tú no vas tras mis amigos, tras Karen y Foggy, básicamente. Va. Y básicamente Fisk cumplió su palabra. Nunca fue tras ellos, fue su esposa quien fue tras ellos. No me acordaba de eso de la otra serie de Daredevil. Bueno, mira, qué bueno que lo aclaras. Entonces, esa parte me gustó. Y en el último capítulo, la verdad es que es donde todo se va al demonio. O sea, Fisk se descara, pone ley marcial, toque de queda, su anti-vigilante task force gobierna con mano de hierro. Y en el Inter hay una gran escena de pelea con un Matt Murdock bastante fregado, interactuando con Punisher, que, insisto, es ese banter que hay entre ellos, el cómo los muy diferentes estilos en los que pelean y cómo Matt dice, no mates a nadie, pero bueno, sí, tírame paro. Ah, qué buenos momentos, de veras, son fantásticos ellos dos. Yo sí tenía mucha curiosidad, o sea, yo no sabía, pero tenía la sensación de, ok, vamos a ver una escena de pelea con Matt y con Pun dándole la torre a alguien. Quiero ver cómo se maneja aquí esto, porque son filosofías de vida muy distintas. En ningún momento Punisher deja de disparar a la gente. ¿Eh? ¡Oh, no! De hecho, hay una parte donde tiene ahí a este Cole North, que por cierto es muy diferente en los cómics, es del Ron de Chip Zdarsky, que lo tiene clavado con un cuchillo en una pared, y Matt está a punto le podía dar un segundo golpe para matarlo, porque básicamente él fue el que mató a Héctor Ayala, por lo del casquillo este que tenía la marca de Punisher. Y se detiene y Matt dice, no, no lo voy a hacer, ¿no? Dice Matt, no, es que no lo vale, no vale la pena. Y dice, y Punisher así de, y él sí lo vale, ¡pum! Y lo dispara, le dispara otro dos, a un rondo random que ya habían tirado, ¿no? Sí, o sea, y pues obviamente Matt se enoja y todo, pero no hay así como que el gran cisma de, ¡ah, no vuelvo a trabajar contigo! No, estuvo muy interesante esa parte. Sí, ¿sabes qué me recordó un poco las interacciones entre ellos con Gar Dennis? Sí, siento que hay mucho de eso ahí. Sí, y se agradece mucho. Y de veras, este John Bernthal, también su voz es muy característica. El growl que tiene cuando, de veras que es una bestia peleando, dices, ¡ah, oh, dude! Bien, Yo, a mí me hubiera encantado estar en el set con ellos dos. Yo creo que sería una divertida como enanos, Sí, la verdad es que sí. Sí, mis respetos. Por cierto, también, el único otro vigilante que se manejó que existía en la serie y que hace una aparición es Tony Dalton. Ah, sí, tienes toda la razón, sí, Swordsman. Swordsman, exactamente. Jack Duquesne, me parece que se llama en su identidad civil. Y sí, lo vimos, o sea, no sé si era el propio Tony Dalton, pero en un videíto aparece ahí dándose espadazos con unos ladrones, ¿no? Sí, ahí andaba. ¿Quién los diría? O sea, ni en mis sueños más guajiros me hubiera ocurrido a Tony Dalton interactuando con Daredevil y Fisk, pero bueno. Sobre todo porque la única vez en la que lo vimos pues fue en Hawkeye, que era un tono muy distinto de serie. Uh-huh. Sí, exacto. Entonces, no sé. Chido por él. Chido por él, qué padre. Y la serie acaba pues sí en un gran cliffhanger, la verdad. O sea, tiene un tono de pues espérense a lo que viene. Punisher en algún momento es capturado, no lo matan, es capturado. Hay una escena muy muy cañona con los Punisher wannabes que no, pues únete a nosotros, no sé qué, los manda al demonio, mató a varios de ellos en el proceso. La actuación ahí de John Bernthal impecable, diciendo ustedes son unos payasos, no conocen, no tienen razón, no tienen ni idea de lo que es el dolor que yo he sentido. O sea, no. Chulada de Maíz Prieto, qué gran serie, de veras. Qué gran actuación ahí de John Bernthal como Frank Castle. Hay un momento muy grotesco con Kingpin dándole literalmente cuello a al comandante Gallo. Oh, dude, no pensé que fueran tan gráficos, Sí, toda esa parte de la violencia gráfica, sí, siento que sí fue el statement de, miren, todavía tenemos pantaloncitos, ¿no? Dices, ok, está bien, no pasa nada, pero me quedó claro que tenían pantalones porque a nivel guión creo que tampoco se guardaron nada. Y no, sí. O sea, temas duros. Hay un momento también en el que Fisk y Vanessa recuperan su relación, pero después de haber matado al amante, o sea... Ah, dude, ni me acuerdo cómo se llama el amante, pero que lo tenía ahí encerrado y se ponía como en el frente de él después de matarlo de hambre. Y Vanessa termina matando al amante. O sea, son uno para el otro. O sea, su corazón de ambos es negro tremendamente. O sea, qué buenas escenas también, Sí. Lo único, no es, ni siquiera es crítica, pero... Ay. No sé cómo explicarlo, pero... A ver si no digo estupideces, creo que con la intención de ser tan de querer de veras poner ese como ese ejemplo de miren, de veras somos más grim and gritty y no todo lo que ven en Disney va a ser no va a ser ni Hawkeye ni o alguna otra, todo el resto de las series de Disney se me acaban de olvidar, en fin. Creo que con toda esa intención, es una serie tan, de repente, tan oscura, que sí, honestamente, ya la terminas de ver si te deja un estado de ánimo medio, no sé si beligerante, mohino, pues, como dicen en mi pueblo, chipil, entre depresivo y beligerante. Ok. No es crítica ni nada, pero se me hizo muy curiosa pues siento que es intención de llevar esa sensación al televidente. Sí, creo que sí, fue con todo, yo creo que con toda esa intención. Hay una escena que también, o sea, eso ya fue una cosa mía, pero me dio mucha risa. del final de la temporada es cuando pues Matt está mal herido. Va con Karen, se enteran de todo el relajo con de que fue Vanessa quien mandó matar a este... O sea, tienen las pruebas de lo de ese Freeport, de todo lo que estaba buscando, lo que iba a hacer Foggy, y que pues sin querer le estaba pidiendo los cables a Vanessa y todo ese rollo. Pero estaba tan mal herido y pues tenía la oportunidad después de, durante ese toque de queda que hubo, apagón, etcétera, de bueno, pues de irse a enfrentar a Kingpin en una última gran batalla con él, ¿no? Y le dice Karen, chill the fuck out, no vas a poder, estás malito. Y dice este Matt, ok, necesito un ejército. Mira, tuve la esperanza por 5 segundos. Pero dije, no, vamos a ser realistas, ¿no? Por 5 segundos tuve la esperanza de que cuando estaban ya en el mero final, en el bar de Josie, que por eso es un lugar muy importante en la serie, cuando después de que tienen ahí como un heart to heart entre Matt y Karen, que abren las puertas del bar de Josie para... pues para reunirse con su ejército de Matt, o sea, a quien recluta para nuevamente derrocar a Kingpin después de que tomó de muy agresivamente el poder y ya gobierna con mano de hierro en Nueva York. Tenía yo la... O sea, 5 segundos me duró la esperanza de decir, ¿y si están ahí Jessica Jones, Luke Cage y Danny Rand? No, no. Pues ahorita no. Ahorita no, tal vez después, ¿no? Pero dije, bueno, en su lugar estaba Cherry, que era su compa, la detective que salió al principio, y unos policías random. Dije, next best thing, supongo. Sí, bueno, eso a lo mejor es ahorita, tú, dales chance. Sí, sí, sí. Hubiera sido una gran sorpresa. Y después dije, bueno, pero pues, ¿cómo se me hubiera ocurrido que iba a pasar algo así, no? Y luego me acordé de cuando Luke Skywalker salió al final de Mandalorian en la temporada 2 y dije, bueno, eso fue una sorpresa monumental que nadie veía a ver, ¿no? No sé, digo, fue para mí un pico de emociones en ese momento, pero como dices tú, vamos a ver para la siguiente qué se logra, ¿no? Sí, chill, tranquilos todos. Y pues así llegamos al final de Daredevil Born Again, su primera temporada, planeada para 2, sí, ya se está grabando la segunda temporada, ya está ahorita en producción, está planeada para salir marzo 2026, exactamente un año después. ¿Por qué? Porque ya se tenía mucho avance, ¿no? Entonces, pues a diferencia de otras series que tardaron 2 años en salir, esta al año va a salir la nueva temporada. También se habla, bueno, no se habla, ya está confirmado de que va a haber un especial, como lo que fue de Werewolf by Night, que era Marvel Special Presentation, de Punisher, con Frank Castle. Probablemente que sea como entre las 2 temporadas, es muy probable, por la forma en que lo vemos al final de la serie. Así que va a haber más Punisher todavía. Va a regresar para la segunda temporada de Daredevil, lo cual me encanta la idea. Ojalá que se le dé también espacio en, no sé, otra miniserie al propio Punisher. A lo mejor estarlo utilizando eventualmente en otros en otros momentos, porque creo que es un gran personaje, un gran actor que la verdad regresó con todo también en esta serie de Daredevil. Daredevil tiene pues mucho futuro para seguir saliendo en la siguiente temporada, en otras series. El tono en el que lo están manejando, creo que lo están manejando correctamente. En general, te digo, no, desde mi punto de vista, no es quizá al nivel de lo que había visto en Netflix, pero se me hace que terminó siendo una muy buena serie y creo que pinta muy bien para una segunda temporada. Y es un ejemplo de que de verdad Daredevil tiene tiene piernas para rato, ¿eh? Sí, qué bueno, ¿no? Y sobre todo cuando no es secreto de nadie, ¿no? Cuando salieron esas series y demás, se tenía cierta reticencia de, pues es que no son los personajes pues fregones de Marvel, que en ese entonces los personajes de Marvel fregones ya no eran ni Spider-Man ni los X-Men, eran los Avengers, ¿no? Sí, el Capitán América, Thor, etcétera, ¿no? Y poner a este dude así como que ¿Ya ven? Pues le pasó, qué curioso con ese personaje, ¿no? Que pasó como en los cómics, con los cómics de Daredevil, que en un principio pues era como que Daredevil, está chido. Pero cuando empezaron a tener runs cada vez más interesantes, la verdad es que Daredevil es uno de los personajes de Marvel, francamente, que ha tenido la mayor, creo que, cantidad de runs muy exitosos en ventas y aclamados por la crítica, ¿eh? Sí, es un Batman rojo. Pues básicamente sí, o sea... Frank Miller, Kevin Smith, Brian Michael Bendis, Brubaker, Chip Zdarsky, o sea, wow. O sea, qué impresionante roster. O sea, se me fue ahorita el nombre, Ann Nocenti, que acaba de salir el primer año de su run también por primera vez. O sea, cuando en un principio era como que, pues está bien, es como otro Spider-Man, pero es Blind Spider-Man. Pues sí, malandra. Pues sí, así está. Así que pues ya veremos próximamente que el año que viene, ya veremos la siguiente temporada de Daredevil. Digamos que opinión final de esta temporada, carnal. Ah, me gustó, está pachona. No le sobran ni faltan capítulos. De repente es un poquito difícil de ver. Así como que el ánimo es un poco lúgubre al respecto, pero pues también es también parte de del entretenimiento. De repente hay cosas que se supone que tienes que tener un estómago un poquito más fuerte para soportarlas, así que pues apachón, y qué bueno que regresa, honestamente, y que regresó con fuerza, que la gente lo ha recibido bien, porque eso significa que va a seguir habiendo por un buen rato. Exactamente. Y pues con eso llegamos al final de este episodio del Café Comiquero. No quedes con decirles que sí, que lean más cómics. Sí, incluso de Daredevil, ¿por qué no? Como que incluso, ¿verdad? gracias. Totales. Y hasta la próxima. Bye.